Muy bien, estamos a solo 10 minutos para que sean las 20 horas 8 de la noche acá en tu regreso a casa de Revelación Radio. Bueno, como ya les había anunciado, están acá instalados en la locución dos profesores, un profesor y una profesora, invitados por nuestro programa a través de su presidenta, la señora Verónica Sandoval. Está con nosotros, vamos a comenzar por el vicepresidente, don Jaime Pascal, profesor, vicepresidente del Colegio de Profesores de Cañete, y también la profesora Mónica Cáceres, secretaria. Y bueno, vienen los dos, ¿cierto?, a contarnos del respecto a lo que ha pasado hoy día. Algo pudimos conocer, ¿cierto? Nos anunció el alcalde, algo de claridad nos dio respecto al motivo de esta paralización hoy y mañana, entiendo. Pero me gustaría escucharlo en palabras de ustedes. ¿Cuál es la razón por la cual los profesores hoy día en todo el país están de paro? Cualquiera de ustedes. Ya, buenas noches. Primero, gusto estar aquí y gracias por dar la oportunidad al colegio de explicar un poco de qué se trata esto a la comunidad de Cañete, de que supuestamente están bien preocupados por que los alumnos no están en clase. Uh-huh. Ahora, ¿en qué consiste la paralización? Es de carácter indefinido, no se sabe cuánto va a durar, ojalá dure lo menos posible, ojalá haya luego una solución. Se suscita esto por un bono que debiera haber sido cancelado desde el 2007-2008 y que se descubrió a fines del año pasado que no se estaba pagando dentro del sueldo de los profesores. Se buscó la solución hasta esta fecha y como no hubo solución a la situación, se optó por ya lo último, que es la paralización. Usted dice, profesor, que se encontró, se descubrió este bono, ¿no lo sabía el Colegio de Profesores en el año 2007 o anterior a la ley? Se pagaba hasta el 2006. ¿Ya? Y se debía haber seguido pagando porque es un bono que está estipulado hasta el 2010. ¿Ya? Que es un cierto porcentaje de la unidad de subvención que iba para el aumento de las remuneraciones de los profesores, que son producto de las movilizaciones cuando se solicita aumento. Generalmente o muy pocas veces se aumenta el sueldo al profesor, sino que se dan bonos. Bonos. Y uno de esos bonos es el bono SAE. Ya. ¿Y cómo se descubrió el año pasado? Es que está dividido en dos el bono, ¿cierto?, por dos leyes. ¿Ya? La 19.410 y la 19.933. Ya. La 19.410 en el caso de Cañete se está pagando, pero en caso de muchas municipalidades de Chile tampoco se está pagando, o sea, son dos bonos que no se están pagando en otras municipalidades, ya, muchas de Chile. Y en Cañete, haciendo todas las averiguaciones, hoy día nos quedó claro que, y de acuerdo a nuestras liquidaciones, sí se está pagando, pero ya, no la 19.933. Bueno, el alcalde recién que estuvo en contacto con nosotros, yo sé que la profesora Mónica Cáceres alcanzó a escuchar la entrevista al alcalde y usted un poco al final. Él señala que justamente en el año 2007 ingresaron plata a todos los municipios del país, ya, pero que no venía especificado en la ley de cuándo había que pagarlo, y ese es el gran tema hoy, que supuestamente el municipio, los municipios que no pagaron, que entiendo que fueron 10 solamente, usted me señala que hay 10 municipios en el país que pagaron ese bono, pero el resto, los 330 tantos, no lo han pagado, pero que hoy día no están las platas. Entonces, ¿qué hacemos, profesora? Sí, gracias por la invitación y aprovecho contestarte la pregunta, pero antes que nada, darle un mensaje a nuestros apoderados que lamentablemente es una huelga de tipo indefinido y que mañana no manden a sus niños al colegio, pero que hay turnos de, bueno, no sé si va a haber almuerzo, pero se supone que los niños se les va a atender en ese sentido, a los que recurran por situaciones de deprivación social. Así que en ese sentido las mamás que están preocupadas pueden... Por lo menos se va a resguardar la alimentación. Sí. Y con respecto a la pregunta, es un poco complejo porque nosotros en la mañana, requiriendo esa misma respuesta, estuvimos de las 10 de la mañana hasta las 2 y tanto, buscando entender por dónde está este conflicto que se ha generado y que ha sido a nivel nacional. Y buscando siempre la solución para nuestra comuna. Siempre hemos tenido la respuesta de nuestras autoridades, nos han recibido, nos han explicado lo máximo que han podido. Pero nosotros entendemos que es un muy complejo el sistema. Yeah. A nivel nacional, la forma en que operan los municipios para nosotros no está clara. Tal es así que hubo que, diría yo, mandar a hacer una ley de transparencia. Las platas, los dineros que se envían por concepto de subvenciones, todos los dineros que reciben los municipios las envía el Ministerio de Hacienda. Y las manda, claro, el Mineduc manda que eso tal cantidad y llegan a todos los municipios para un fondo común. El municipio atiende el área de salud, el área de educación y tantas otras reparticiones. Y los dineros no vienen especificados para tal ítem, tal cantidad. Por lo tanto, es un pozo en blanco, digámoslo. Entonces, cada tesorero de cada repartición tiene que ir a bucear ahí, como decía la palabra metafórica, bucear en ese pozo. ¿Dónde y para qué se tiene que cancelar? ¿Por qué llegó tantos millones a este municipio? ¿Y qué hago yo con estos dinero? ¿Dónde lo voy a distribuir? Y así pasan los meses y no se clarifica. Y eso ocurrió con el Bono SAE. La mayoría de los municipios a nivel nacional llegaron los dineros. Creo que un municipio devolvió una cantidad de millones. Pero el resto, no sé qué se hicieron. La justificación de nuestro municipio es que esos dineros se cancelaron el sueldo porque tenemos un déficit. Y que siempre los municipios están en un déficit y por lo tanto tenía que cancelar el sueldo. Toda la actividad extra es buena, pero no importa cómo llegó. Es que esto no es extra. Esto no es. El bono SAE es un bono, es una subvención adicional especial que se llama exclusivamente para remuneraciones. No para administración y gestión. Claro, no, que yo lo decía como desde el punto de vista de los alcaldes, como una platita extra para ellos, porque si es una plata que llegó, pero que no tenía ningún destino, según la declaración, ¿cierto?, del propio alcalde, entonces es como una platita extra que llegó y que lo destinaron, ¿cierto?, para pa sueldos. Bueno, ahí yo no puedo pronunciarme sobre eso, solamente me queda una gran duda de que obviamente hay fallas en la administración, que parten no solo de una administración municipal, sino que hay fallas a nivel del Ministerio de Educación, que no tiene claro cómo enviar los dineros a sus reparticiones. El alcalde Jorge Ranich decía que es un tema que tiene que responsabilizarse el Ministerio de Educación porque ellos no, según la ley, no está especificada claramente. Este es un ping-pong. En primer lugar, a un profesor de Chile detectó ese problema. Y hubo mucho apoyo, hay una más de 20 días, un mes, 3 semanas que está de paralización. La quinta región. Y por esa razón esto ya cobró una vigencia, hicimos el estudio, realmente son 2 años. Es una ley antigua que se estaba pagando en 2004. Y precisamente el 2007, el 2006, el 2007 no llegaron especificados, páguese. Llegó el dinero, pero dejaron de pagarla, y si dejaron de pagarla no es culpa nuestra. Porque se había pagado en el 2004, el 2005 y el 2006. Y el 2006. Sí. Pero el 2007 igual llegó la plata, pero no salía especificado para qué. Entonces, la pregunta no es... Dejaron de pagarla. Y la pregunta es que si estaban los dineros ahí, ¿por qué no se preocuparon de... Bueno, porque este año no le tengo que pagar tanto a los profesores. Hay una disminución. ¿Dónde está la falla? Es decir, hubo 2 años de silencio, de omisión. Y eso hace, lamentablemente, a los municipios infringir la ley. ¿Una especie en este de minuto, cómplice también un poco? ¿Quién es? ¿Las municipalidades? No sé. En este ¿O minuto, de pecar de ingenuos? No podría evaluar eso, solamente que están en este minuto en un estado que están infringiendo la ley, están bordeando la norma. E inclusive el Ministerio de Educación está en ese punto. Todo, porque si nosotros, que somos los profesores, no nos pagan nuestro sueldo y nosotros decimos, paguen, no, porque la ley es ley, la ley se respeta en Chile. Siempre había un celo muy grande por respetar la ley. Y ahora no la van a respetar. Entonces, ese es el entredicho, que de dónde van a sacar el dinero. Nosotros como profesores no le vamos a dar una respuesta a un municipio. No podemos. Ellos son los expertos y los administradores. Hola. Y el ministerio acaba de decir, yo lo escuché anoche o en la mañana, nosotros teníamos que buscar la respuesta a través de los municipios. O sea, que nuestros sostenedores nos busquen la respuesta. Entonces, eso nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Es el ministerio responsable? ¿Son los sostenedores los responsables? Ambos son responsables. Y por lo tanto, se formó una mesa negociadora que es la que está en este minuto estudiando el problema. Pues entonces, el Estado, el gobierno tiene que hacerse parte de esto y el Ministerio de Hacienda también, porque el Ministerio de Hacienda es el que tiene una forma de operar que no es clara para ningún, municipio. Yo creo también que el otro problema del ministerio es que queda en dicho o en evidencia que no está así haciendo un buen trabajo en cuanto al análisis en qué se gastan las platas que ellos entregan a los municipios, porque si entregaron esta plata, estos dineros, puede haber un seguimiento, una fiscalización, claro, se está pagando como corresponde. Fíjate que van 2 años y 5 meses de este año y no lo descubrió el ministerio, no, pues, lo descubrió una parte del colegio que, analizando por otra situación, llegaron a esto. Y si no, seguramente hemos seguido siendo los ingenuos y sin recibir esta bonificación, pensando que qué habría pasado. No, porque en esto del si tú vieras una liquidación de profesor, hay que de verdad ser entendido para saber qué es lo que te pagan, porque vienen muchos bonos, muchas leyes, muchas cosas, y tú al final quedas con que pero te pagaron. Bueno, ¿no? Que vengan muchos bonos, muchas cosas. Pero esos bonos y esas cosas, no sabemos si están pagando. Durante años nosotros, claro, en nuestra paralización hemos conquistado pequeños beneficios, porque nosotros no tenemos una carrera docente donde diga ni tal cantidad de años por tal perfeccionamiento, todos los profesores tienen un aumento remuneración. Eso se perdió por histórica situación. Y entonces nosotros tenemos que vernos en la situación de hacer paralizaciones para llamar la atención y decir, bueno, estamos haciendo esto. Hay muchas cosas que no están bien, no están bien. Nos mandan a perfeccionarnos. Hay una reforma educativa, hay una ley SEP, pero ¿cuál es el fin? ¿Dónde va el norte de la educación en Chile? ¿Para dónde va? Porque nosotros lo que vemos es que la intención es siempre privatizar, y la educación pública es como un tesoro que siempre los pueblos han tenido. Nosotros no podemos permitir que la educación pública vaya perdiendo terreno. Estamos conversando con don Jaime Pascal, vicepresidente del Colegio de Profesores, y también con la profesora Mónica Cáceres, secretaria del Colegio de Profesores Comunal Cañete. La pregunta ahora, yo me hago la pregunta respecto al paro en sí, propiamente tal. ¿Hubo antes una conversación previa con la municipalidad, con el Ministerio de Educación, para no llegar a esto? Me imagino que ustedes no esperan también llegar a esto, a las últimas consecuencias, o este es el primer paso que ustedes están dando inmediatamente con una movilización. No, han habido conversaciones. ¿Ya? De hecho, anteriores. Sí, ¿ya? Yo te contaba que desde fines del año pasado que se descubrió esta situación, y de ahí se está conversando. ¿Ya? Pero desgraciadamente el ministerio le echa la culpa a la municipalidad, dice, nosotros le entregamos los fondos, la municipalidad no lo pagaron, la municipalidad dice que no tienen plata, que ellos no le llegó claro para qué era esa plata, y la invirtieron pagando sueldos u otras cosas, y quiere que ahora lo que se, las municipalidades quieren que el ministerio le entregue fondos nuevamente, y el ministerio dice que no entrega fondos. Entonces ahí estamos en esa situación. Los paros son el último eslabón para lograr algo que los profesores, bueno, siempre hacemos paro para lograr algo, claro, y ahora estamos haciendo un paro para que los paguen algo que ya logramos, que es suyo. En todo caso, desde el 20, hay un dictamen del 26 de enero del 2009. O sea, Contraloría General de la República y publicó un dictamen de que esta ley tiene que pagarse. La Inspectoría del Trabajo también, y el Ministerio de Educación también. Y por lo tanto se mandó al Ministerio a hacer un estudio a todos los municipios de cuánto era lo que se les deudaba a cada profesor. Hacer ese estudio era sumamente engorroso, porque había que calcular, bueno, se demoraba como unos 2 o 3 meses, según nos dijo el señor Navarro, y por lo tanto ellos estimaron una fórmula de calcular el mes de abril, que es el mes en que todos los profesores tienen su dotación, su carga horaria ya establecida. Yeah. Entonces, a partir de ahí se calculó mes a mes cuánto se tiene que pagar por bono, por la ley, la ley 19.410 y la ley 19.933. Y esas dos fusionadas en armonía, como dice la ley, una de ellas es la que no se pagó, la 19.933. Porque por eso el municipio está distinto, acá en Cañete es muy diferente al de otras comunas. Acá mensualmente se pagó la 19.410 en la planilla complementaria, se pagó. Pero no nos queda claro si de ese 80% se canceló, pero el 20%, que es el excedente, que se llama bono extraordinario anual, eso no sabemos si lo cancelaron. Yeah. Y aparte, la 19.933, que es precisamente excedente. De eso el ministerio dictaminó 250.000 pesos, un bono único, y el resto en el 2010. El Colegio de Profesores a nivel nacional tiene que votar mañana en la asamblea. Nosotros, por 70 profesores que asistieron a la asamblea de las 12, votaron que no vamos a aceptar esa propuesta. Cañete no la acepta, porque nosotros queremos que la ley se cumpla y la hora. ¿Y pagarlo todo de una sola vez? Sí, a un profesor de enseñanza media lo que se adeuda son 251 pesos por hora, y a un profesor de básica 241 pesos por hora, de diciembre de 2008. Entonces, ese cálculo llevado 2 años suma una cantidad importante. Y eso es más aproximadamente 1,000,000 y tanto, 1,200,000. Es lo que señala la prensa, según no, cálculos. No, que es diferente, porque como te dije, Cañete pagó un porcentaje. Ah, ya. Entonces, la mitad más o menos. Yo diría que ya. 600,000 pesos por los dos años en un profesor de 38 horas, más o menos. Entonces, ustedes, digamos, porque yo estaba leyendo la prensa igual. Incluyendo los profesores particulares subvencionados. Ese es otro tema también, porque ustedes me decían, fuera de micrófono, antes de entrar acá, que también hay un tema con los profesores que están en. Que son, digamos, pertenecen a colegios subvencionados, particulares subvencionados, y que a lo mejor desconocen un poco este tema, sí. Y que también sí, ellos. Lo desconocen. Ellos deberían también pelear por este bono. Sí. Bueno, y nosotros desconocemos también si su sostenedor. Se los canceló. Le ha cancelado estos bonos o no. Pues en este momento no tenemos claridad. Y un sostenedor que digamos que cada colegio tiene, obviamente. Claro, cada, claro. O sea, claro. Puede nuestro que sí, puede que no. Señor don Jorge de Radonis, pero en este comuna hay varios sostenedores de otros colegios y nosotros no hemos averiguado esa situación. Cuando hemos estado en paralización, hemos ido a apoyar a los colegios, en el caso del Liceo Politécnico, y no nos han recibido, hemos estado afuera, medio metro afuera de la reja. ¿Quién no nos ha recibido? Por prohibición de sostenedor, no nos han recibido para ir a conversar con nuestros colegas. Que están colegiados o no colegiados, no importa. Yeah. Hemos tenido una rotunda negativa, entonces ellos se tienen mucho temor porque hay otras leyes que hacen que sea más fácil despedir a un profesor. Y por eso ellos no se atreven. Por el Código del Trabajo, claro. Por ser particular. Entonces, distinto a la situación nuestra. O sea, este es un tema que si se informan bien los profesores de los colegios particulares subvencionados, podría cobrar mucho más fuerza. Pero el Colegio de Profesores tiene el señor Madariaga, que está asesora a la organización de los profesores de colegios particulares subvencionados, pero falta obviamente vincularlo a la red nuestra, o sea, que haya una comunicación, que los colegas, y hago un llamado, los colegas de la comuna asistan a manifestaciones, a nuestra asamblea, que se atrevan, que se informen, que pregunten. Uh-huh. Porque es más complicado para nosotros ir a la escuela a hacer ese tipo de trabajo que ellos, es más fácil para ellos que se acerquen a nosotros. Ustedes, bueno, están peleando, están dando una lucha a nivel nacional. Ustedes esperan, ¿cierto? Y no van a dar el brazo a torcer si no se hay una solución para todos los profesores del país, o si el caso, por ejemplo, suponiendo que si Cañete se solucionara ese problema, ¿ustedes dejarían la movilización? Depende. ¿O no lo tienen? En esta negociación, en esta demanda, nosotros no estamos pidiendo nada, solo exigimos que la ley se cumpla y que se respete. Yeah. Y por lo tanto nosotros vamos a esperar que nuestra presidenta, que viaja hoy día a Santiago, uh-huh, llegue el miércoles en la mañana. Verónica Sandoval con nuevas informaciones y por supuesto a la expectativa de las noticias, porque las negociaciones a nivel de gobierno, de la mesa negociadora, tienen que darse. Nosotros, después que los mayores digan que, nosotros podemos decir ya, le ponemos una paralización. Y por supuesto que mucho protagonismo, mucha iniciativa, mucho interés tiene para nosotros que nuestro alcalde nos dé una información mucho más clara, más precisa, ¿ah? Porque la Asociación de Municipalidades también tiene parte en esto, o sea, ellos tienen que, como agrupación, buscar la solución. ¿Ustedes fueron a la Municipalidad de Cañete a buscar información respecto a en la mañana hoy día estaban en sesión de consejo y nosotros pedimos conversar con el señor Navarro para que nos diera detalles sobre la planilla. ¿El encargado de finanzas? De finanzas del DAEM, sí. Con él estuvimos y ¿ya? Quedamos de volver a la tarde porque también, lamentablemente, como es engorroso el sistema, uh-huh, faltaba hacer una consulta. Y mañana nosotros la vamos a tener. Él tenía que consultar al sistema del software, también hay un problema ahí, ¿ya? Que contrata el municipio para cancelar las colillas. Entonces había una pequeña duda. Si el software que se administra había descontado la ley 19.410 o la había sumado, total, que en ese lío nosotros no podemos dar una respuesta clara sobre la cifra exacta que se nos debe. Pensando, cierto, los apoderados, los alumnos, ¿cuándo piensan ustedes que van a tener claridad respecto a una solución para volver a clases? Ojalá fuera lo más pronto posible, porque nuestra idea no es estar perdiendo las clases o dejando de trabajar. La idea es tener luego una solución. Pero así como se ve la situación, se ve difícil todavía, porque nadie toma la rienda de quién va a dar la solución. Porque hasta aquí la asociación están haciendo un gallito, la municipalidad, claro, es con, sí, el, ministerio, con claro, el ministerio. La municipalidad quiere que el ministerio, entonces, les busque en Hacienda la plata, el dinero. y Hacienda dice, nosotros le enviamos el dinero, ustedes tienen que responsabilizarse y endeudarse de nuevo y pedir créditos al BID no sé dónde. Uh-huh. Pero tienen que pagar porque nosotros les dimos el dinero. Entonces, en ese juego nosotros estamos. Es complejo, ¿eh? Es difícil. Así que, sí, es difícil porque la municipalidad, es cierto, bueno, y siendo bien realista, no es ningún misterio que las municipalidades siempre se quejan, ¿cierto?, de dineros, de que siempre les falta, ¿cierto? Siempre están al límite y hay una deuda histórica también con los profesores. Y esto pone también en evidencia la ineficacia del sistema de educación municipalizado. Exactamente. Sí. Entonces, me imagino que ustedes. El sistema municipal, el sistema educativo que está mal administrado, pues esa área no sé cómo se podría resolver. Han pasado tantos años y todavía no hay una solución. Yo creo que la situación de la municipalización de la educación es que se entregó con cierto financiamiento y que se le han ido agregando cosas, pero no ha ido a la par el financiamiento para que los municipales tengan de verdad cómo cubrir los gastos. Los municipios. Claro, los municipios. No así por ir a algunos colegios particulares porque tienen aportes de los apoderados. Uh-huh. Entonces las municipalidades con solo la subvención no les alcanza a cubrir todos los gastos. Entonces ahí se va produciendo el déficit y plata que llega, como decían ahí, la ocupan para ir tratando de cubrir el déficit. Hasta ahora entonces, mañana no tenemos clases en Cañete. No hay clases. Yo creo, lo veo difícil de aquí al miércoles. ¿Y el miércoles entiendo que también hay una movilización a Valparaíso? ¿O? A no ser que mañana en la asamblea, que a las 3 de la tarde, salga, se decida o se acepte la proposición que hay hasta el momento de 250,000 pesos, un bono el próximo mes y el resto allá por el 2010. Ya. En la reunión que va mañana la presidenta del Colegio de Profesores, Verónica Sandoval, ella va a una reunión en donde se van a reunir ¿quiénes? Se reúnen toda la Asamblea Nacional, que está compuesta de profesores. Claro, por los dirigentes nacionales, dirigentes provinciales y comunales. Ahí van a, que tienen derecho a estar de acuerdo a un cierto límite de profesores. Ahí van a exponer el tema, van a haber votación y de ahí, de acuerdo a eso, se va a tratar de negociar con el Ministerio de Educación y las municipalidades. Claro, de acuerdo a lo que yo leía hoy día aquí, la única oferta que hay del viernes 15, que fue la reunión, es del bono ese de 250,000 pesos. Más cuotas. Más cuotas, que no se sabe si es una o cuántas cuotas, pero para el presupuesto del 2010. Próximo año. O sea, sería este 250, sería el próximo, posiblemente el próximo mes. ¿Ya? Y el resto para el 2010, que es bastante lejos. Pero que los profesores no están de acuerdo. Y que de acuerdo a lo que se conversó hoy día en la asamblea que hubo aquí en Cañete, no están de acuerdo. Okay. ¿Cierto? Entonces la palabra la tiene la presidenta Verónica Sandoval. Hay que llamarla a ella mañana a ver qué tal con. Claro, y bien tarde porque la asamblea comienza a las 3, seguramente se irá a extender no sé cuánto rato. Profesor Jaime, usted que es vicepresidente, ¿cierto? El líder máximo que quedó en este minuto acá en Cañete, ¿qué le puede decir a las mamás, a los alumnos respecto a las clases mañana y posiblemente la suspensión también durante el miércoles, o sea, de manera indefinida en realidad? Bueno, solicitarles la comprensión a ellos y que tienen que entender que nosotros estamos luchando por algo que nos corresponde, como cualquier trabajador lucharía por algo que si le deben plata que tendrían que pagarle. Yo creo que todo trabajador presentaría el reclamo y se ha hecho todo lo posible para que se cancele, y si no se logró, se llega a esto, que es la última situación que lamentamos que tenga que ser así, pero si no somos escuchados de otra forma, no queda otra que llegar a la movilización. ¿Algo más que agregar, profesora? Que esperamos que tenga éxito la negociación, que sean bien de todos los profesores. Los profesores hemos dado demasiado la lucha, estamos muy conscientes de la situación educativa en Chile y, por supuesto, no queremos que esto hubiese llegado, pero quiero que comprendan que nosotros no lo hemos provocado. Nosotros no somos los administradores de los dineros. Nosotros solo hacemos clases y enseñamos. Y hacemos que los niños aprendan. Y ojalá que esta situación lo comprendan los profesores, los apoderados, perdón, y que yo les pido que comprendan realmente que es una situación muy justa y que de todas maneras va a significar una lección para el país, porque queda en evidencia la mala administración y esto ojalá sirva para mejorar la forma de operar de nuestros dirigentes políticos y de la gente que gobierna el país. Los ministros. Bueno, muchas gracias, les quiero agradecer a los dos, a don Jaime Pascal, vicepresidente del Colegio de Profesores de Cañete, y a la señora Mónica Cáceres, secretaria del Colegio de Profesores de Cañete, por haber asistido a nuestro programa y ver y clarificar temas que son importantes, ¿cierto?, para la ciudadanía, que hoy día la ciudadanía se pregunta por qué los profesores están de paro, qué va a pasar también con los niños mañana, y bueno, entendemos que va a ser indefinido y vamos a ver si mañana tenemos alguna claridad al respecto con en Santiago, y la voz la va a tener, ¿cierto?, la presidenta Verónica Sandoval. Así que muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial. Son las 8 de la noche con 15 minutos. Ya volvemos para seguir compartiendo acá en Tu Regreso a Casa.